vida que hemos visto, historias, películas, de piratas hombres. Sí, pero ha habido muchas piratas, mujeres piratas, líderes, ¿sí? Como esta pirata africana, ¿sí? La famosa pirata del mar de la China, la India, que cuando muere su compañero en batalla entre piratas, ella queda al mando de 70.000 piratas en total, ¿sí? Manejaba todo lo que es el mar de la India y el mar de la China. Estas son las costas de África, Delta, ¿sí? Lo mismo que la pirata irlandesa, ¿sí? Y sí. Bien. Que no, eso es para que no solamente veíamos, ¿sí? Que hemos oído, leído, visto historias de piratas hombres, que también los ha habido mujeres, y muy bravas, que no han cedido su puesto, sino hasta caer presas o muertas en el fragor de una batalla, ¿sí? Y hemos visto que tiene mucho que ver con lo de la historia de los piratas, por ejemplo, parte de los viajes de Colón, acá a América, en toda la zona del Caribe, América Central, de ahí tiene que ver la famosa serie o historia de Piratas del Caribe. Por eso, vamos a ver un corto animado donde hay una pequeña explicación con datos curiosos que por ahí no son muy conocidos, ¿sí? De los piratas, ¿sí? Bueno, ¿vieron cuál era el motivo, otro de los motivos de los... de los piratas? No solamente los tesoros, las monedas de oro. ¿Buscar qué, por ejemplo? La pimienta, las especies, ¿sí? Las especies y las telas. ¿Está? Las telas de la seda que se fabricaban solo en la India. ¿Cómo? En Damasco, claro. Damasco es un lugar del Asia que de ahí es la fruta que nosotros conocemos con ese nombre, ¿sí? ¿Vieron que es como un duranito chiquito? De ahí, de esa ciudad, de ese lugar. Bueno, y muchos de los piratas buscaban esa ruta, eso valioso, ¿sí? La especie. Y ese fue el motivo también del viaje, por ejemplo, de algunos de los viajes de Colón, que él quiso dar la vuelta para evitar ir por tierra, porque había muchos asaltantes en la tierra, yendo por tierra, y quiso dar la vuelta por atrás del mundo, digamos, para llegar a la India por otro lado, porque por África había muchos piratas, incluso, como vimos recién, con las piratas mujeres, como la historia de Teuta, la gran jefa pirata africana. Y por eso arrancó para otro lado Colón y llegó, él pensó que llegaba a las Indias, pero llegó, ¿a dónde llegó en realidad? ¿A dónde? América, ¿sí? Por eso él le puso indios a los habitantes de acá, porque él pensó que llegó a la India a buscar todas esas telas de seda, las especies, ¿sí? Todas esas cosas. América, ¿sí? Por eso él le puso indios a los habitantes de acá, porque él pensó que llegó a la India a buscar todas esas telas de seda, las especies, ¿sí? Todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué encontró, profe? ¿Encontró en América? En América, bueno, encontró otros elementos naturales, mucho oro, ¿sí? Metales preciosos, por lo cual se obsesionó, nativos, otras culturas, a veces más avanzadas que las europeas, y bueno, elementos que hoy son conocidos en elementos naturales, alimentos, como la papa, la verdura, el maíz, que en esa época de mucha hambruna en Europa salvó mucho el hambre a gran parte de la población rural de Europa, ¿no? El llevar la papa, el tomate, el maíz de acá de América, ¿no? Además de mucha cantidad de oro que las poblaciones de Centroamérica, mayas, aztecas e incas, no le daban importancia como le damos nosotros al oro, sino que era un elemento de adorno, nada más. De adoración a los dioses, era su religión. Y a diferencia, entonces, Colón, podríamos decir que cuando llegó a América se comportó como los demás piratas al final, ¿no? Sí, de alguna manera sí, porque con distintos engaños Tenía una obsesión con el tema de los metales preciosos, en particular el oro y algo de plata también, para llevar en sus respectivos viajes cantidades y cantidades de ese oro a Europa, ¿sí? Para la corona española, ¿no? Que bueno, de ahí el más para costear la vida de todo ese reino, ¿no? Y la diferencia a otros piratas es que conquistaron toda América, ¿no? Sí. Y fue un episodio muy triste para toda la población originaria de América. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Es muy importante, sí. Sí, claro, claro. Con mucha consecuencia que hoy en día todavía se sufre. Si bien dejaron algo de su cultura, pero mucha otra cosa desapareció. Como bueno, acá las grandes civilizaciones de pueblos originarios tenían todos los remedios, digámoslo así, en palabras de hoy, para sus dolencias. Sí, en cambio, trajeron muchas dolencias de Europa que acá no se conocían e hizo eso que desapareciera mucha población originaria también, ¿no? Gracias, profe. ¿Qué querías decir, Juan? Que el profe deja de revolver el garfio, que casi me das con ese garfio dos veces. Bueno, pero para eso es el garfio, para enganchar. A ver, ¿cómo está vestido el profe? Contame. Como pirata. Como pirata. ¿Y qué tiene en la mano? Un garfio con casi que me la echa. Bueno, y ahí hay muchas reproducciones de lo que eran los mapas de los tesoros que siempre estaban medio viejitos, rotos, porque de tanto sacarlo y guardarlo en los baúles, en los cofres, de llevarlo de un viaje a otro, se rompía, se gastaba. ¿Cómo? Sí. ¿Qué libro encontraste, Luz? Un libro que se llama La princesa y el pirata. Sí, bastante interesante. ¿Qué? ¿Sí? ¿Lo vas a leer? Una bolsita que era como el cinturón, como las que antes llevaban las monedas de oro. ¿Sí? ¿Y este que tiene? ¿Cómo? No, este. ¿Qué libro encontraron? A ver, ¿cuál te interesa leer? A mí me interesa leer El pirata Malapata. Pero nunca lo leí, no sé cómo es. Así que me gustaría leerlo ahora. Se ve extenso, ¿lo pensás leer todo hoy o querés pedirlo en biblioteca y lo lees durante el tiempo que vos puedas en tu casa? No, me gustaría pedirlo en biblioteca y poder leerlo el tiempo que yo quiera. Bueno, buenísimo porque se puede, ¿viste? Sí. Bueno, Maya, a ver, Dominique, ¿qué encontraste? ¿Cómo se llama? Simbad. El manero. Se ve interesante. Sí. ¿Qué corresponde? A ver, Tizi, ¿qué encontraste? Simbad el marino. Bien. ¿Lo vas a leer ahora? Sí, es un corto. Tiene 4 páginas. Ah, está cortito. Bueno, que disfrutes ese libro. Y el primer día, o sea, el lunes. ¿Qué encontraste, Juan? La mesita de los distintos lugares, ¿quién la tenía? ¿Un mapa? ¿Qué encontraste? ¿Un mapa? Bueno, está bien. Lucy, ¿qué encontraste? ¿Qué libro te interesa leer? Me interesa leer el Corsario Negro. ¿Cuál es la imagen? Es un pirata vestido de negro. Con una luna atrás. Y a ver adentro qué hay. Bueno, es para leerlo durante un buen tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo te gusta leer a vos? ¿Así de corrido, de una sola vez un libro o de apartes? De partes. ¿Sí? Sí. ¿En momentos qué? Por ejemplo, en casa, ¿en qué momentos? Momentos por ahí cuando me quedo sola. Ah, cuando estás tranquila. Hay que apagar la tele, ¿no? A veces. Sí. Más seguido. La tele te saca mucho tiempo, ¿no? Para poder leer. Sí. Ahora igual tengo los libros guardados en mi casa, en casa, entonces tengo dos nomás ahí que me interesan, porque los otros los tengo que ir a buscar al galpón que está en cajas. Ah, bueno, hay que hacer una biblioteca urgente entonces. Sí. Bueno, gracias, Lu.